adiós, portal es otra dimensión. Tu cielo es mejor de vos, tu cima es la solución. Tu cielo no es mi cielo, tu cielo no es sincero. Déjame vivir, atado.